usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y desde la que hoy parece una muy lejana fecha, 1994, recuerdan los memoriosos, reforma de la Constitución Nacional, y en esa reforma, creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Nación, han pasado no solo años, sino que ha crecido la institución, que se han multiplicado los defensores municipales y provinciales en todo el país. Hago esta introducción para decirles que en la provincia de Entre Ríos hay también un interés creciente y muy claro para que sea creada allí, a ese nivel, al provincial, la figura del defensor. Y estamos en línea directa con el doctor Luis Garay, que es el defensor del pueblo de la ciudad de Paraná. Un gusto en este contacto con usted, y lo escuchamos atentamente acerca de este intento por crear la figura provincial, Garay. Sí, la verdad, nosotros desde la Defensoría de Paraná, que tiene ya 8 años de existencia, hicimos un planteo en la última reunión que se hizo del Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro, donde pedimos el acompañamiento por parte de los 6 defensores que formamos parte de este comité, para que los legisladores entrerrianos de una vez por todas nombren al defensor de la provincia. Acá, en la reforma de la Constitución del 2008, se incorporó la figura del defensor del pueblo, y por ley se reglamentó y se puso ya en todo el proceso para poder nombrarlo, donde se hicieron las audiencias públicas, presentaron los proyectos, se presentaron 14 aspirantes a cubrir el cargo. Algunos fueron muy buenos, muy interesantes las propuestas que hicieron, y la bicameral eligió una terna que lamentablemente no contó con los dos tercios que necesitan para poder ser elegidos, y volvió todo para atrás, y a partir de ahí, esto estamos hablando de mayo del año pasado, nunca más se tocó el tema, como que es un tema que lo quieren dejar pasar para después de las elecciones, cosa que nosotros entendemos que de una vez por todas este tipo de actitudes tienen que dejarse de lado y priorizar lo que los ciudadanos, en este caso entrerrianos, están sintiendo, la necesidad. En este momento, por ejemplo, yo estoy en una reunión en la Secretaría de Energía por el tema de la garrafa, ¿no? Son temas que corresponden a toda la provincia, no a la ciudad de Paraná. Y creo que es un tema donde la Defensoría de la provincia sería quien tendría que estar sentado en este momento charlando con el Secretario de Energía de la provincia. O lo mismo cuando firmamos convenio con Santa Fe y con Córdoba sobre el refugio para las víctimas de trata de personas, o otro programa que existe en las 3 provincias, que es el del Bastón Verde. Son programas a nivel provincial, y sinceramente creo que está faltando esta figura, porque lo noto a diario. Creo que nosotros lo percibimos desde nuestra defensoría, que nos llama gente de Gualeguaychú, de Concordia, de Concepción del Uruguay, de lugares muy importantes, muy grandes, donde sienten que hay una indefensión por parte de los ciudadanos, y también sentimos nosotros que hay una diferencia notable con las otras 2 provincias que forman la Región Centro, que tienen una defensoría muy grande como la de Santa Fe, que está trabajando muy bien, y la de Córdoba, que ni hablar, por supuesto, ¿no?, con tantos años de existencia y con presupuestos acorde a las necesidades de una defensoría que nada tiene que ver con la nuestra, que es una defensoría local, municipal, que esto implica que la problemática esté más limitada a las cuestiones cotidianas que pasan acá en la ciudad. Por eso nuestro continuo reclamo y nuestra movida, que ha sido bastante importante, a tal punto que para el día martes a las 6 de la tarde la bicameral me convocó, o sea, los 18 diputados y senadores que forman la bicameral me convocaron para tener una charla y dar ellos también una explicación de qué es lo que está pasando. Y yo, a la vez, quiero plantearles a ellos ¿por qué es nuestro reclamo? ¿Por qué creemos? Y esto está totalmente justificado, no se puede esperar más. Es decir, creo que están dadas todas las condiciones para nombrar un nuevo defensor, y creo que hay que dejarse de mezquindades que quién puede llegar a ser el nombre o con qué interés, y sentarse y elegir entre los 14 postulantes un defensor titular y dos adjuntos. Es acordar políticamente cuestiones que nadie puede discutir, ya la idoneidad de las personas. Entonces, pasemos a elegir nombres, y creo que ahí pasa, porque ya los proyectos incluso fueron todos supervisados, aprobados, las audiencias fueron elogiadas incluso por los ciudadanos que fueron concurrieron a la audiencia pública. No hay más palabra, creo que ahora hay que sentarse a ponerse de acuerdo y trabajar y sacar una terna como para de una vez por todas empiece a funcionar la institución acá en Entre Ríos. Claro. Luis, le cuento una experiencia en años que tenemos. Lo primero que se advierte cuando ocurren estas cosas es que se pone a prueba la madurez cívica de un conjunto determinado de personas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que usted mencionó bien la palabra, habló de mezquindad. Los intereses políticos inmediatos a veces se sobreponen a lo que debería ser el interés común o el interés general. Por supuesto. Ese es uno de los temas más importantes. Sí. Pero me quiero referir a lo siguiente. Usted, que tiene experiencia ya como defensor del pueblo allí en Paraná, sabe muy bien que al poder no le gusta que lo controlen. Es cierto. Y lo más probable es que esos dos tercios cueste conseguirlos, porque si no hay alguna garantía del signo político que dé el próximo defensor del pueblo de la provincia, eso seguirá trabado probablemente. Posiblemente. Yo por eso hago esta jugada, incluso le digo, redoblo la apuesta. Quiero que los legisladores en este año, que es un año electoral, lo elijan, que ahora se sienten y muestren su dónde está el espíritu democrático que tienen. Uh-huh. Y elegir en base a las personas que se presentaron y no tratar de ensuciar y de manchar una elección que creo que se están dadas todas las condiciones para que se elija un buen defensor. Entonces, sinceramente, cualquiera de los 14, pero que elijan, que se sienten a elegir, que se sienten a debatir en base ya a los nombres, las carpetas que tienen, que fueron todas fueron aprobadas en cuanto a la idoneidad y la capacidad y el proyecto que han presentado. Entonces, sentarse y elegir, creo que no le estoy pidiendo mucho, y sinceramente el acompañamiento del resto de los defensores, y que esto a su vez en la asociación ATRA también ya lo saben, que hay un pedido de Paraná para que esto se acompañe de alguna manera, y de hecho en Santa Fe estuvo Anselmo Cela, el defensor nacional, que también sabe de qué estamos hablando, donde todos ven con buenos ojos que Entre Ríos, que tiene ya hasta constitucionalmente aprobada la figura del defensor del pueblo, pueda nombrar alguien antes de fin de año. Bien, a lo mejor la tarea, Luis, es llevar ante esa comisión bicameral la persuasión de que un defensor del pueblo es un colaborador crítico y no un enemigo de la gestión administrativa. Sí, incluso yo con algunos legisladores ya estuve charlando ese tema, porque les estoy contando mi experiencia. Es decir, yo incluso lo planteé, yo no soy un concejal ni de la oposición ni del oficialismo. Lo que estoy haciendo es, al intendente, al ejecutivo y a todo el poder político del municipio de Paraná, marco presencia y una posición sobre un determinado tema. Y a partir de ahí, mis recomendaciones siempre van a ser críticas cuando es necesario, pero siempre, por supuesto, vamos a tratar de colaborar para que el ciudadano encuentre una respuesta que en definitiva es lo que va a buscar a la Defensoría, solucionar un determinado problema. Con esa queja es a partir de ahí que nosotros actuamos, y a partir de ahí tratamos continuamente de no poner ningún tipo de palo en la rueda a ningún gobierno que esté en el Ejecutivo Municipal, siempre apuntando a ver cómo podemos llegar a dialogar y a conseguir alguna mejora o alguna solución al problema planteado por parte del ciudadano. Muy bien. De eso se trata, sí, señor. Muy bien, doctor Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, muchas gracias por este contacto. No, y por nos favor. Nos vamos a mantener cerca suyo, no, para que nos vaya contando cómo evoluciona esto hasta que finalmente se instale, se designe al defensor del pueblo de la provincia de Paraná. Bueno, muchas gracias. A disposición, hasta luego. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.